Bien, hermanos, vamos a retomar nuestra discusión. En la página 4 estamos hablando sobre la Reforma Católica. La Reforma Católica, entonces, es el intento que hace la Iglesia Católica de redireccionar el trabajo que la Iglesia está haciendo, al que Lutero viene y reclama, ¿verdad? Ellos reclaman y obviamente la Iglesia no quiso escucharlo porque lo que Lutero pedía era demasiado, pues. Lutero pedía que se reformara totalmente, incluso el papado. Pero la Iglesia no estaba dispuesta a eso porque había mucho de por medio, ¿verdad? Hasta el siglo XVI y aquí en Guatemala, ¿verdad? Hablando en Guatemala, hasta 1871, la Iglesia era el más grande terrateniente, el banco más grande, el prestamista más grande. Ellos tenían todos los recursos, la educación, tenían los puestos en el gobierno, tenían el control del dinero, el control de la tierra. Por eso es que se da mucho la batalla. Los que han tenido la oportunidad de ir a la Universidad de San Carlos, hay como un tremendo rechazo hacia la Iglesia, ¿verdad? Y obviamente cuando dicen la Iglesia no hacen diferencia entre Iglesia protestante. Entonces a nosotros nos acusan de que nosotros somos los representantes del gobierno imperialista yanqui. Ya, o sea, a nosotros nos acusan de que nosotros vinimos, que el Evangelio entró a Guatemala en primer lugar porque venía auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos y que la Iglesia protestante contribuyó para que el poder, digamos, dominante, de la economía dominante de los Estados Unidos entrara a Guatemala y estableciera los grandes latifundios, ¿verdad? Son las palabras que se utilizan, las fruteras, las algodoneras que se hicieron en donde la gente iba a trabajar y pues ellos hablan de explotar, ¿verdad? Y desde cierto punto sí, pero pagaban bastante bien en relación a lo que se ganaba acá. Pero también acusaban a la Iglesia Católica de que era la mayor explotadora. Y por eso, justo Rufino Barrios, en la Revolución del 71, una de las cosas que hace es, él emite la libertad de culto. Ahí se da la ley de libertad de culto, ¿verdad? En la Reforma Liberal de 1871. Y desde entonces, el Evangelio tiene, digamos, el protestantismo tiene acceso legal a nuestra nación. Porque hasta 1871, si usted se declaraba evangélico, lo mataban. Y la Iglesia tenía el derecho, la Santa Inquisición, que es otro de los beneficios de la contrarreforma, ¿verdad? No todo era evangelización, sino era persecución al hereje. Y el protestantismo era visto, el protestantismo y el protestante era visto como un hereje. Entonces, se dan las nuevas congregaciones, decíamos, el inicio de las nuevas congregaciones, y nace la Iglesia Católica en América. Miren, se piensa que el próximo papa, algunos han dicho que el próximo papa va a ser americano, va a ser de la Iglesia de Sudamérica, Centroamérica o México. Se piensan que por ahí va a ir, porque saben que en América está concentrado la Iglesia más grande, la católica del mundo, está concentrada aquí, en América. En América, los católicos, el grupo católico es más grande que en cualquier otro continente del mundo. Entonces, pues, se da precisamente porque comienza un deseo de expansión y se promueve hasta cierto punto la conquista y la evangelización al lado. Solo que como los que venían a conquistar eran católicos, ¿verdad? Eran católicos como católicos son los dueños de aquí de las tierras y de los católicos de esos que hacen, son católicos para los eventos especiales, ¿verdad? Pero no profesan la vida católica. Entonces hay una diferencia y eso tenemos que hacerlo muy claro, hermanos, porque nosotros hemos tenido un rechazo directo hacia la Iglesia Católica. El protestantismo dice al católico hay que evangelizar, hay que evangelizarlo, ¿ya? Esa es nuestra... Así nos han enseñado a nosotros, porque a nosotros la Iglesia surgió en un ambiente donde ser protestantes era enemigo del catolicismo, ¿ya? Y los católicos eran enemigos de los protestantes, porque efectivamente así se daba, porque hasta 1871 se perseguía a muerte a los protestantes, porque ellos se consideraban herejes. ¿Me explico? Entonces, nosotros crecimos en una iglesia donde nos enseñaron esta... Aprendimos que ser católico era no ser cristiano. Y eso también no es bastante justo, porque dentro de la Iglesia Católica hay un grupo de gente que es practicante, ¿verdad? Y que son, tienen muchos, muchos valores desarrollados que son dignos de imitar. Lamentablemente, la religiosidad católica es la que nosotros rechazamos, ¿verdad? Nosotros no estamos de acuerdo con las procesiones, no estamos de acuerdo con los santos. Esa es la expresión religiosa católica, lo que se llama sería la religiosidad católica. ¿Cómo no aceptamos también muchas cosas de la religiosidad evangélica? Pues nos decía un hermano que en una ocasión él fue a... ¿En dónde es que está San Andrés? Ixtapa es donde está Maximón, ¿verdad? Maximón, dice. Entonces dice que ellos fueron, él andaba con un grupo de antropólogos cristianos del Instituto Lingüístico de Verano y llegaron a ver a Maximón, ¿verdad? Porque querían ver qué pasaba ahí. Entonces ahí estaba la gente llegando y se reunían y todas esas cosas, ¿no? Le ofrecían los sacrificios y la misa. Pero entonces conversaron con el jefe de la cofradía. Le dijo, bueno, cuéntenos cómo es aquí la cosa. Pues mire, aquí la gente del pueblo viene a toda hora, le dijo. Pero los evangélicos vienen de las 10 de la noche en adelante, ¿verdad? Sí, llegaban los hermanos evangélicos. Pero de las 10 de la noche en adelante, porque ellos no quieren que el mundo los vea que vienen a orar a Maximón. Yeah. No van a pensar ustedes, hermano, esto realmente es una situación que todavía se da, pues. Dentro de los mismos evangélicos todavía hay gente que de verdad piensa que ponerle el cordón rojo al niño cuando nace le va a evitar que se enferme, ¿verdad? El mal de ojo y, bueno, todas estas cosas. Hay todavía dentro del contexto evangélico un grupo de personas que no ha logrado identificar qué significa ser cristiano. Yo espero que usted no tenga eso ya, esas cosas, ¿verdad? Pero se da en el campo, hermanos, en el mundo rural, en la iglesia rural, cuando uno conoce la iglesia, y la iglesia tiene metidas, las personas tienen metidas esas ideas. Y entonces el pastor está enseñando que en Cristo ya no tenemos problema de eso. Le tienen miedo al brujo. Literalmente le tienen miedo al brujo. ¿Ya? Porque piensan que el brujo puede hacerles daño. Pero esas son cosas metidas en que el evangelio tiene que ir rompiendo. Pero no se ha roto como lo que me está... mire, yo no les estoy hablando aquí por divertirlos. De verdad, esas son cosas que pasan. ¿Ya? Que pasan dentro de la iglesia evangélica, porque les pasa a los israelitas, eso pasaba en el pueblo israelita, que en el pueblo de Israel, hermanos, dice el Señor, ¿verdad? ¿Acaso ustedes no piensan, ustedes piensan que yo ignoro que en la caminata en el desierto ustedes también traían la estrella de no sé qué, el Dios en Amós? Él les acusa de que a la par de que adoraban a Jehová, por si las moscas, le ofrecían también sacrificio a Mamón, ¿verdad? Tenían ídolos, porque la gente, eso fue una de las cosas que le costó muchísimo a Israel comprender, y se cura de eso en el exilio. en el exilio babilónico, es donde Israel se cura de la idolatría. Pero hasta la idolatría, ellos adoraban a Dios, a Jehová, pero ellos tenían miedo del dios Baal. Y entonces, ahí a escondidas, le ofrecían un sacrificio por aquello de los temblores. Bueno, se da eso en el medio, ¿no? Se da en el medio. Entonces, yo quisiera, pues, no quiero decir que... Lo que tenemos que entender, hermanos, es que el encuentro con Jesucristo es una experiencia espiritual que cada persona debe tener. Y que nosotros lo predicamos y lo enseñamos, que cuando uno conoce a Jesús, hay un cambio genuino en la persona. Y las personas van cambiando y van despojándose de ideas equivocadas, como las que estamos hablando acá. Pero en el área, por ejemplo, de lo que les estoy contando esto, pues falta trabajo ahí. Falta trabajo de concientización de lo que significa el Evangelio. Entonces lo que quiero decir es, con respeto, hermanos, ¿verdad? Respetemos el cuerpo de la Iglesia Católica. Dialoguemos con ellos, hablemos de nuestra fe, escuchemos qué es lo que ellos creen, para que nosotros podamos ir metiendo la palabra, aclarando cosas con ellos, en vez de decir, miren, ni mejor a mí no me hable, porque yo soy evangélico, ¿verdad? Y no me hable de esas cosas. Es complicado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si lo miran, pues todavía hay comunidades donde si lo miran a uno entrar a una iglesia católica, capaz que le quitan el puesto de anciano que tiene. Porque ellos piensan que ahí es y contaminarse con la idolatría. Entonces se dan una serie de cuestiones y de malos entendidos todavía que tenemos que curar. Entonces, si vamos a estudiar historia de la iglesia, tenemos que entender algunos de los parámetros. Por eso yo quiero dedicarme un poco a esta reforma radical, porque pensamos que la reforma radical era todo contra la iglesia protestante. No, sí habían cosas contra el protestantismo, pero habían muchos buenos intentos de gente bien intencionada que buscó de verdad volver a la vida del Evangelio. Y entonces, por eso es que se dio, y uno de los intentos más significativos también para legislar fue el Concilio de Trento. Mira, el Concilio de Trento, entre el Concilio de Trento, la iglesia lo que hace es rechaza el protestantismo y lo declara como hereje, como herejía, ¿verdad? Que ellos están fuera y los excomulgan prácticamente. Y al ser tratado como hereje, al ser declarados herejes, entonces lo que ocurría era que ellos eran sujetos de persecución, ¿verdad? Pero en el Concilio de Trento también se decreta, la iglesia decreta, que los libros apócrifos son también considerados como palabra, digamos, normativa. En el Concilio de Trento es donde se establece que los siete libros apócrifos que nosotros consideramos que tienen valor histórico, mas no tienen autoridad en cuanto a fe y práctica, ellos los declaran como libros que son propios, que tienen inspiración divina, ¿ya? Entonces, por eso es que la Iglesia Católica tiene siete libros más en su Biblia, que consideran canónicos, ¿verdad? Canónicos, es la palabra que se utiliza para decir que son inspirados por Dios, y al ser inspirados por Dios también son normativos. Entonces, en esa vía, en el Concilio de Trento, la acción del Concilio de Trento es un concilio que tardó creo que 14 años, ¿verdad? El concilio significa que la reforma es asumida desde la cabeza de la iglesia y entonces comienza a tomar fuerzas, ¿verdad? Entonces, en el concilio pasa reunida la iglesia discutiendo toda la problemática que se da y se toman decisiones específicas, ¿verdad? En primer lugar, aquí se habla de la devoción, una nueva corriente espiritual, ¿verdad? Devotio moderna. El movimiento espiritual originado en el siglo XIV como una reacción a la espiritualidad flamenca y alemana, de orientación mística especulativa como una desconfianza hacia la vida religiosa tradicional de la vida conventual. ¿verdad? Entonces, como los conventos habían perdido su autoridad, porque se degeneraron, ¿verdad? No todos, pero siempre hubo esa cuestión. Y la otra parte que se da aquí es que la naturaleza de la devoción propone dos caminos para llegar a Dios: el camino de la contemplación de la humanidad de Cristo y el camino de la vida activa, vivida en el amor, de ahí de los valores que se proponen. Entonces, ellos hablan de que los conventos van a tener dos funciones: el retiro de la gente para contemplar y para examinarse y vivir en esa vida contemplativa aceptada como parte de la devoción a Cristo. Y la otra parte, la otra es la vida activa en amor. Es decir, vamos a crear órdenes que sirvan a la comunidad, que establezcan contactos con la comunidad para proclamar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, la vivencia de las virtudes, ¿verdad? La conversión del corazón, la vivencia de las virtudes cristianas y, por ejemplo, la dedicación al apostolado. Entonces, la reforma, para digamos ir concluyendo, la reforma católica fue un esfuerzo extraordinario dentro del seno de la Iglesia Romana para reformarse y poder contrarrestar el avance de la reforma protestante. Al ver que el movimiento reformado se divide de la Iglesia Romana, esta implementó una serie de pasos para purificarse y enderezar su accionar. Entonces, el Concilio de Trento fue convocado en 1545 por el Papa Pablo III para poner fin a los abusos que habían desencadenado la reforma protestante. Y surge también otra orden, la que es muy famosa, la de Ignacio de Loyola, ¿verdad? La orden de Ignacio de Loyola es una orden que está, ellos en primer lugar, se consideran leales al Papa, ¿verdad? Y hacen voto de lealtad y voto de muerte, pues. Voto de muerte, que el que se retrajera lo podían matar. Entonces, pero ellos trabajan estableciendo colegios. Ellos son una orden educativa donde levantan un equipo de gente que va a establecer colegios para trabajar con la niñez y a trabajar también con los líderes de las comunidades para educarlos. La idea es que ellos van desde la niñez. Bueno, Ignacio Loyola tiene ese dicho que dice: denme un niño de 1 a 7 años y os entregaré un católico para toda la vida, ¿verdad? Esto es una de las premisas que ellos tienen. Denme un niño de 1 a 7 años y os entregaré católicos, un católico para toda la vida. Efectivamente, hermanos, la pedagogía y la psicología del niño dice que en las edades de 0 a 7 años se establecen los fundamentos sobre los cuales nosotros funcionamos el resto de nuestras vidas. Y ahí, una vez uno tiene educación y todo lo que se siembra en la niñez, bueno o malo, generalmente es lo que va a ejercer poder sobre nuestra personalidad y vas a provocar en nuestra vida determinadas reacciones positivas o negativas. Entonces, la Compañía de Jesús, o que está liderada por Ignacio Loyola, es la que se conoce también como los jesuitas, ¿verdad? Los famosos jesuitas, que aquí los jesuitas fueron expulsados, porque ellos, la cosa es que ellos no solo entrenaban a los niños, sino entrenaban a la clase política. Ellos entrenaban a las personas que tenían el liderazgo de una nación. Y por supuesto los entregaban al catolicismo, en la fe católica, pero también para gobernar. Pero siempre de acuerdo a los propósitos que la Iglesia tenía. Entonces la Compañía de Jesús se inspira en los clérigos regulares. Su fin primordial es la santificación personal mediante la santificación del prójimo. Y elimina algunos elementos tradicionales. Ellos eliminan dentro de las iglesias y dentro de sus confesiones el coro, el hábito religioso, ¿verdad? El hábito religioso, recuerden, es la vestimenta, ¿verdad? Para que vayamos clarificando ahí, que no piensen que es costumbre, que no es la costumbre, sino el hábito religioso. O sea, que ellos no se presentan con el hábito, sino son personas comunes y corrientes, ¿verdad? Que son maestros, que enseñan y que ejercen desde la perspectiva educativa su influencia. Las penitencias fijas, ¿verdad? Entonces se quitan, bueno, si pecaste, no viniste hoy temprano, ve y reza unos 5 Padres Nuestros, declaros y vas a obtener el perdón, ¿verdad? Solo que los puntos, obviamente, requerirán otras penitencias, ¿verdad? Entonces, la estabilidad es cambiada por la disponibilidad de ser enviado a cualquier parte. Entonces, ahora, por ejemplo, un jesuita decía, envíenme donde haya necesidad. Y por eso comenzó la iglesia a tener avance. Aquí a Guatemala, a América, se estableció también una parte de África. La iglesia católica creció hacia a diferentes continentes. El gobierno de la orden se centraliza. El superior general es nombrado de por vida y él elige a los otros superiores. Es realmente un papado en chiquito, ¿verdad? Realmente un papado en chiquito, porque si a usted lo elegían como líder de la orden en Guatemala, ahí se quedaba. Pero también no van a elegir a cualquier pelagatos, ¿verdad? Ellos elegían a una persona que había sido entrenada por ellos, ¿ya? Y ellos son una de las órdenes mejor educadoras, que ellos tenían como arma la educación. Ajá, entonces, en ese sentido, digamos, el derecho de por vida estaba sobre la persona, pero también se entendía que las podía, ¿verdad? Que no era cualquier persona. Se prescribe la obediencia al Papa, o sea, vamos a obedecer la orden, las órdenes del Papa. Y ellos, fíjense que otra característica de ellos es que ellos no se someten al gobierno legal de la iglesia. Digamos, por ejemplo, el guatemalteco. Ellos reciben órdenes directas del Papa. La famosa Opus Dei. Son jesuitas, ¿verdad? Que esa es otra iglesia dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia católica. Y ellos no se rigen por los designios del arzobispo. Si el arzobispo está con el Papa, si no, no lo obedecen, ¿verdad? Entonces, por eso es que es una orden que tiene mucha fuerza y mucha potencia para la cuestión de la proclamación. Se renuncia a toda dignidad eclesiástica. Ellos hacen voto de pobreza, ¿verdad? No es lo mismo, hermano, ser pobre que tener voto de pobreza. Por ejemplo, el arzobispo metropolitano ha hecho voto de pobreza. Pero él vive en una casa parroquial con todas sus comodidades. Ellos tienen servicios médicos, ellos tienen seguro de vida, ellos tienen todo lo que se necesita para la vida, ¿ya? Pero ellos no acumulan posesiones personales. Ellos no tienen casa a su nombre, ellos son propiedad de la iglesia. Y cuando se retiran, al final se retiran a un lugar que la iglesia tiene establecido para su cuidado, en donde tienen todas las atenciones. Eso significa voto de pobreza para ellos, ¿verdad? No es no tener para comer hoy, ¿verdad? Hay que entender eso, porque a la iglesia católica cualquier párroco, ¿verdad?, tiene su carrito de doble tracción, tiene gasolina para movilizarse. El pastor no, el pastor tiene que trabajar para tener su carro, y si bien le va, tiene la gasolina, ¿verdad? Exactamente, de lo que él gana, él no tiene que ver cómo se ingenia para proveer para su familia, quiero decir. Entonces, uno hace voto de pobreza, pues también, pero no es ser pobre de esa manera lo que se da en la iglesia, sino el voto de pobreza es que ellos no adquieren posesiones, ellos no tienen una casa propia, porque la iglesia tiene los lugares donde los tiene. Entonces, por ejemplo, la casa parroquial es una casa con toda la dignidad, pues. Entonces, es diferente ir a la casa de un pastor que a la casa parroquial, ¿verdad? Porque la casa parroquial, y ellos tienen alguien que les limpia la casa y hacen esas... Ya, esa es parte, digamos, porque el voto de pobreza es de esa manera, pues no tanto de que... no es que ellos no tienen nada, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que la perspectiva evangélica, tener ayuda en la casa, ya es tener, es signo de algo de posibilidades económicas, ¿verdad? Entonces, ellos no, ellos es diferente. Entonces, se admite cualquier clase de ministerio, pero se excluye las parroquias y los conventos de religiosas, pero se prefieren... algunos campos, educación de las clases dirigentes, mire, la evangelización, las misiones y las obras de frontera, etcétera. Pero a la par de esto, se estableció también la Santa Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición, que hizo tanto daño en Europa, ¿verdad? Y que sirvió, por ejemplo, en Francia, en el tiempo de la Revolución Francesa. Ahí mismo decapitaron al rey, decapitaron a los párrocos, porque la gente trabajadora estaba... la cosa es que la Santa Inquisición, hermanos, se volvió como la Guerra Fría en aquel tiempo de los 80, 70, los 80, que si alguien no lo quería a usted, lo acusaba de guerrillero. Entonces, le entraban ahí, el ejército llegaba y de una vez va. Era ese tipo de persecución. Entonces, si usted, por ejemplo, estaba en una reunión de trabajadores, alguien podía decir, no, esa es una reunión para formar un sindicato, y los 10 que estuvieran, los desaparecían. O sea, a ver quién. Era un secreto a voces, ¿verdad? Porque el gobierno era un aparato represivo, dicen los de la guerrilla, ¿verdad? Pero si también, si a ustedes lo descubrían por allá en la comunidad que era del ejército, se lo echaban los canches. Entonces, esa fue la batalla que tuvo nuestro pueblo en Quiché, Huehue, en donde ellos no sabían al final qué hacer, ¿verdad? Bueno, la Santa Inquisición era eso, era un tribunal en donde si a usted lo descubrían promoviendo ideas protestantes, de inmediato lo condenaban a la hoguera y a la guillotina. Le volaban la cabeza. Entonces, esa era la persecución. Entonces, hasta 1871, aquí en Guatemala, se dio mucho el ingreso de colportores clandestinos, ¿verdad? Mire, los protestantes siempre fuimos violadores de la ley, ¿verdad? Ahora se... Está en discusión esta cuestión de la inmigración, ¿verdad? Si irse uno de inmigrante a los estados es válido o no es válido, en fin. Está esa discusión dentro de la mesa evangélica, porque algunos dicen, no, pues es que aquí no hay trabajos, que se van a buscar trabajo, ¿verdad? Otros dicen, no, es violar la ley. Pero fíjese usted que los primeros colportores, vamos a ver más adelante, los primeros que vinieron a Guatemala eran vendedores de libros, no eran evangélicos. Ellos venían y vendían libros. Y entre esos traían la Biblia. Pero de contrabando, porque si los agarraban vendiendo Biblias o distribuyendo Biblias, al cielo iban a parar de una vez, porque la iglesia le hacía esos favores. Entonces la persecución, ser cristiano en estos tiempos, ser protestante en este tiempo será difícil. Pero también se dieron las guerras, la persecución de protestantes a católicos. Se daba también en Europa, por ejemplo, las matanzas, la matanza de San Bartolomé, entre protestantes y católicos. Y el pueblo católico invadió un pueblo protestante y lo aniquiló a todos. Entonces, pero sirvió también de precedente para frenar esta batalla que se dio. Como que, miren hermanos, el instinto de la guerra y del... siempre está entre católicos y evangélicos, ¿verdad? Solo que nosotros le llamamos, ese hermano es carnal. Pero si ese hermano le puede hacer daño a usted, se lo hace. Es un instinto del pecado. ¿Ya? Pero aquí se daba desde estas dos fuentes. Entonces ser cristiano aquí era difícil. Y los cristianos siempre corrieron riesgos para predicar el evangelio. Los protestantes, quiero decir, ¿verdad? Se dieron los movimientos misioneros sin precedentes. Expediciones a las Américas fue fruto de la Reforma Católica y del avivamiento que promovió la Reforma Católica. También a Sudamérica y México y Canadá. Y la Guerra de los 30 Años también fue otro de los eventos ahí que ustedes van a leer más en el camino. Entonces, las reformas se dan desde las dos líneas. Se promueve la reforma protestante que no pretendía dividir la iglesia, sino renovarla. Pero al no encontrar la voz, el ser escuchados, entonces ellos optan por romper. Realmente a Lutero y a todos sus seguidores los declaran herejes. La iglesia los declaró herejes. Los excomulgó, ¿verdad?, del cuerpo que la iglesia consideraba eran ellos. Y entonces es donde encontramos pues que la iglesia comienza a ser una iglesia hereje. Hasta 1960, que es el Concilio Vaticano I, los cristianos éramos herejes. En el Concilio de Trento éramos herejes. Los protestantes, por la Iglesia Católica, fuimos considerados herejes. En el Concilio Vaticano I, que se dio en 1960, que hasta mataron al Papa, ese Papa dice que lo envenenaron, porque él promovió una serie de cambios. Y es en 1960, en ese Vaticano, en el Concilio Vaticano I, donde se declara a los cristianos hermanos separados. Ahora ellos ya no nos llaman a nosotros herejes. Este Papa que está ahorita dijo que la iglesia protestante no era considerada iglesia, ¿verdad? Que la iglesia solo es única. Pero el Papa Benedicto que está ahorita, este es uno de los más, digamos, radicales. Ratzinger es su nombre. Él es uno de los más radicales que ha tenido la Iglesia Católica, ¿verdad? Que ha sido pues atacado el concepto protestante. Sin embargo, su posición ahora, por eso a Juan Pablo II lo quería todo el mundo, decía, ¿verdad? En realidad, hermanos, él es el papa viajero, se le llamó, porque él visitó todos los países, pero visitó con un mensaje de reconciliación. Tratar de quitar esa polarización que ha habido entre iglesia protestante e iglesia católica, ¿verdad? Que no nos aceptamos. Estábamos estudiando un curso ahorita en la universidad, y estamos hablando sobre desarrollo, liderazgo social, desarrollo es. Entonces nos decía que este doctor dice que él fue a hacer una investigación, siempre aquí por el occidente, y le dijo, mire, cuéntenos cómo es la relación que hay entre iglesia católica y la sociedad en el desarrollo. Dice, mire, aquí la gente participa, le dijo, mire, sobre todo la gente católica y los que no son católicos. El problema que tenemos para promover el desarrollo lo tenemos aquí hasta, son con los protestantes, dice, porque ellos nunca tienen tiempo para trabajar en un comité o unirse a la comunidad, porque tienen culto el lunes, culto el martes, el miércoles tienen capacitación, el jueves se reúnen para orar, el viernes, dice, nunca tienen tiempo. Y entonces ellos no podemos contar con ellos. Entonces los que promueven muchas veces programas de desarrollo en las comunidades son los católicos. Y fíjese usted que la Iglesia Católica ha sabido aprovechar este recurso que tiene. porque ellos, a la par de la iglesia, promueven una asociación. ¿No van a pensar ustedes que de las limosnas que recogen los domingos en las misas, las iglesias católicas promueven camino, proyectos de agua potable? No, es que la iglesia católica tiene sus ONGs y el gobierno tiene destinado cierta cantidad de dinero, y además, como ellos tienen sus contactos allá arriba, a ellos les dan donaciones, ¿verdad? Les dan donaciones que usted paga con sus impuestos, y yo lo pago también, y entonces la iglesia católica lo utiliza para promover proyectos de desarrollo, de escuelas. Dice, la iglesia, vino el padre y nos construyó esta escuela, dice. Entonces la iglesia católica tiene mucha obra social, pero no es obra social de la iglesia, sino ellos manejan recursos del Estado. Entonces vienen las, ellos ya pues trabajan proyectos a través de las ONG, se pueden hacer proyectos, y hay mucha malversación. Ya saben que las ONG están muy mal vistas también, pero hay muy buenas ONGs. Y entonces ellos lo que hacen es que empresas como Cementos Progreso, en vez de dar el dinero al tributo, tienen un derecho legal de hacer donaciones. Entonces ellos distribuyen las donaciones y pueden deducir eso de sus impuestos. Entonces se los dan a estas ONGs para que ellos los administren y los proyecten en esa forma. Entonces, pero ante el pueblo, mire, si usted llega ante el pueblo a regalarle algo, él no va a pensar que la iglesia evangélica, no, el hermano Rolando nos trajo ayuda. Y entonces la iglesia ha ganado ese respeto ante la comunidad, porque ha sabido utilizar los recursos que nosotros no hemos sabido aprovechar. Pero entonces ellos han estado muy dados al apoyo social, pero de esta forma, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿por qué dices? Porque ha tenido una filosofía de servir, ¿ya? Dentro del concepto de iglesia, especialmente las órdenes de las órdenes jesuitas, se tiene mucho este enfoque educativo y social. Forman colegios, y esos colegios, no van a pensar ustedes que las limosnas, por ejemplo, nosotros, el colegio, hermanos, de las ofrendas que recogemos, ayudamos para pagar luz, agua y tener el colegio funcionando, ¿verdad? Entonces se da esa situación dentro de las iglesias que podemos aprovechar. Nosotros podemos hacer ONGs para poder buscar recursos para ayudar a nuestra comunidad. Hay países, hermanos, donde ustedes mandan proyectos, un proyecto de agua potable que quieren hacer para su comunidad, o de letrinización, lo que sea. Ustedes pueden trabajar a través de una ONG, establecer una ONG y buscar proyectos, y hay instituciones que quieren hacer eso con ciertas comunidades, ¿verdad? Entonces, pues son maneras en que nosotros podemos ayudar a la gente, pero lo que quiero decir es, no nos veamos como enemigos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de llevar beneficio a la comunidad, somos hermanos. Miren, pues, en los campeonatos, ¿verdad? En el campeonato de CONCACAF, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los rojos juegan contra los mexicanos, yo soy chapín, hermanos, ¿verdad? ¿Ya? Yo soy chapín. Pero cuando eliminan a los rojos y a los cremas y Costa Rica juega contra México, yo soy tico. Yo voy por los ticos, ¿ya? Le voy a los ticos porque nosotros queremos ganarle a México, ¿ya? Entonces, el problema está en que nosotros, cuando se trata de ayudar, hermanos, ahí nos unimos todos. Y es una manera, fíjense que en las opciones estas de informalidad, de trabajo así, es donde más podemos conversar con la gente. La gente puede vernos, puede oír lo que creemos, ¿verdad? En nuestras conversaciones. Pero obviamente se necesita un espíritu nuevo. Entonces, esta confrontación siento que en nuestro medio se está, cada día la estamos atacando mejor, ¿verdad? Por ejemplo, vean el cambio que ha tenido Canal 27. Canal 27 era uno de los que más hablaba contra la Navidad. ¿Verdad? Vean ahora Canal 27 en Navidad. Coros navideños, celebraciones navideñas. ¿Por qué? Es que, ¿cómo va a ser eso, hermanos, que nosotros mismos nos estemos metiendo zancadilla, hombre? ¿Verdad? Si las iglesias que no aceptan la Navidad, que piensan que la Navidad es idolatría, son generalmente iglesias muy nuevas, ¿verdad? Pero estudie usted la historia de la iglesia guatemalteca, y se va a dar cuenta que es una celebración que la iglesia ha tenido y nunca ha tenido el fondo idolátrico, sino ha sido la celebración del evento. Quiero decirles, ¿por qué? Porque aquí mismo, hermanos, aquí donde estamos, aquí la Navidad es un evento, ¿verdad? Cuando más gente reúne. Y se va a encontrar usted hablando de que estas iglesias son idólatras. Entonces, no, ¿verdad? Que no se vale. Entonces, hermanos, tenemos que centrarnos en lo que es lo esencial del Evangelio y dejar estas cosas que nos dividen, porque... Bueno, entonces, por ejemplo, a mí me alegra mucho ese cambio que ha tenido el doctor, ¿verdad? ¿Cómo se llama el de la familia de Dios? Solares, ¿verdad? Luis Fernando, porque él predicaba que la Navidad tiene un fondo idolátrico. Es cierto, hermano, muchas cosas que las que nosotros hacemos no nacieron en el cristianismo. Por ejemplo, el término iglesia, ese no es evangélico, ese es griego, ¿verdad? Y ahí surgió la eclesía era la asamblea que se reunía, que recibía el llamado, a todos se hacía el anuncio y la asamblea eran los que llegaban para tratar los asuntos públicos del agua potable, de la educación de la comunidad, cambiar el maestro, en fin, ¿ya? Pero la iglesia lo usa sin... Nunca se ha puesto, ¿cómo hacer eso? Si los griegos no creían en Dios, ¿no? Pura razón. Ya, va, por ejemplo, entonces yo los puedo agarrar así a ustedes y les voy a decir muchas cosas que tenemos, no nacieron, y muchos cantos que nosotros, de los himnos que tenemos, no nacieron, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Son canciones que se les pusieron música, se les pusieron letra. O Sole Mío, por ejemplo, ¿verdad? Castillo Fuerte sí es una música que Lutero, ¿verdad? Es uno de los signos de combate que hizo Lutero. Castillo Fuerte es nuestro Dios, porque ser protestante en aquel tiempo era... En la vuelta de la esquina lo podían encontrar y lo metían a la hoguera. Pero, por ejemplo, Oh Sole Mía. ¿Ya identificaron qué cantas? Oh, cuánto le amo. ¿Y qué malo tiene? No tiene... Pero nosotros tenemos música que era música popular que se le puso letra cristiana y le cambiaron el significado. Entonces usted, cuando usted canta o cuánto le amo, no está pensando en O Sole Mio, ¿verdad? Es en Venecia, en los barcos de Venecia. Usted se sube con su amada, ¿verdad?, en el día de cariño, y lo sube a un barco, ¿ya? Y entonces ahí, en el barco, o sea, está el servicio de barcos con cantante, ¿verdad? Y entonces el cantante va cantando, eso es lo tradicional ahí, le dan la vuelta a la parte de agua, que es como un periférico, y ahí van cantando O Sole Mio. Yo he visto réplicas, yo no estaba en Venecia, sino que estuve en una ciudad en los Estados Unidos donde en ya se me olvidó, allá por el este de los Estados Unidos, en Rhode Island, en el parque de Rhode Island tienen un ingreso de mar, entonces tienen una réplica de la plaza de Venecia, y ahí uno en la noche va y... pero eso también le cuesta a uno, ese regalito de día de cariño le sale pues en dólares, ¿verdad? Pero es interesante, ahí en la noche iban cantando en italiano esa canción, ¿verdad? Yo me puse a cantar, oh cuánto le amo y fiel le adoro, ¿verdad? Yo tan espiritual, ¿verdad? Bien, hermanos, terminamos esta etapa de la reforma. Quiero que ustedes piensen, y si tienen alguna duda, la escriban, porque vamos a entrar a la nueva etapa, que es las reformas radicales, de donde ya surgen las iglesias de donde nosotros pertenecemos. Ahí se marca el punto de partida de las iglesias que vinieron, protestantes que vinieron a América para comunicarnos el Evangelio.